La mayoría de las veces que río es por disimular. Yo siento que me muero por dentro, pero no lo puedo demostrar. Porque ven en mi debilidad. No lo puedo demostrar. Ven en mi debilidad. No lo puedo demostrar. Ven en mi debilidad. No lo puedo demostrar. Ven en mi debilidad. No lo puedo demostrar. Oh, oh, oh. Diga al débil fuerte soy. Muchas veces me río por fuera, en vez de llorar, y quisiera que alguien me escuche. Dentro el estuche yo cargo un vacío, pero hago buche. Hey, yo, muchas veces me callo, trato de buscarme y no me hallo. Quisiera ser yo sin tener que fingir y gritar como el 5 de mayo, pero grito por dentro, Señor, tú sabes lo que siento. Es difícil seguir caminando cuando soplan fuertes los vientos. Cuando te sientes solo, oh. Felicidad ficticia, ficticia. Me toca reír y disimular. Felicidad ficticia, ficticia. Río por fuera, lloro por dentro. Felicidad ficticia, ficticia. Ante todos demuestro estar contigo. Felicidad ficticia, ficticia. Que nada me pasa y me estoy muriendo. Muchas veces me río por fuera, en vez de llorar, y quisiera que alguien me escuche. Que dentro el estuche yo cargo un vacío, pero hago buche. Ok, felicidad ficticia, que tengo mala noticia. Hoy sale de mi vida, pues la mano de Dios me acaricia. Me sana, restaura y fortalece. Me sustenta y me suple lo que no tuve en meses, en años. Yo viví bajo el engaño, ahora entiendo, soy yo vega y pastor de mi rebaño. Y me baño en tu lluvia, me mojo, tú sanaste al ciego, al paralítico y al cojo. Felicidad ficticia, ficticia. Me toca reír y disimular. Felicidad ficticia, ficticia. Río por fuera, lloro por dentro. Felicidad ficticia, ficticia. Ante todo te muestro estar con felicidad. En ocasiones me he sentido como un payaso, riendo por fuera, pero llorando por dentro. Hoy le doy gracias a Dios que nunca me ha dejado, y mi esperanza sigue puesta en Él. Confía en Jehová, Él da fuerza al que no tiene. Stay blessed. Hey, felicidad ficticia, échala afuera y gózate en Cristo Jesús. ¡Ay!